Dios pongo por testigo. Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. ¡Pam, pam, pam, pam! Esto es Patada al Listón. En Radio Malva, en la 104.9. Patada al Listón es el estado de perplejidad y alegría que produce la caída al vacío de las más altas perspectivas tramadas en momentos de júbilo. Hoy comentaremos de los propósitos Patada al Listón que suceden en septiembre con el nuevo curso, como puede ser emprender un coleccionable, triunfar en una app de citas, hola Rita, hola Laura Chanel. Hola, ¿qué tal? Sentirse más lista haciendo cursos, practicar algo, macramé, dominar idiomas en 3 meses, como nos anunciaban en las revistas de los 80 y lo creíamos, domina inglés en 3 meses, ser mejor o peor persona, hacerse millonario, tonificar, adelgazar, embellecer la casa, drogarse más y mejor, en fin, pueden ser muchas cosas. Lo va a definir mejor Indómita Glamour, que con la colaboración de Palo, Natashenka Kasinov. Exactamente. Con su colaboración han hecho un compendio definitorio maravilloso. Diccionario Espasa Caspe, ediciones Indómita Glamour y Perescosca la Grande. Vamos ya. Allá vamos. Propósito. Desvarío resultante de dejarse llevar por la mala conciencia y las perversas ansias de virtud y ejemplo público. Especialmente en septiembre, lúgubre antídoto a gestas, jolgorios y excesos estivales magníficos. ¡Que me quiten lo bailao! Proyectos de una noche de verano. Inútil globo de una noche de verano cuando el semáforo del hígado indica rojo, tras la pérdida del rumbo en caída libre a la rutina cotidiana. Véase además, topología del proyecto de verano. Circular, ascendente, descendente, tropezado, en zigzag, intermitente, proyecto interruptus. Conato, proyecto olvidado en una toalla de playa. Que sigue en mi casa esa toalla, Pérez, te la voy a devolver. Pérez, recoge tus enseres. La topología del proyecto de Schrödinger. Despropósito. Proposición que parece arriesgada, pero alberga en ocasiones divertidas opciones y exhalaciones libres. Pronóstico reservado. Felino de áspero pelo y sorprendentes zarpazos de los gabinetes televisivos. Hábitos. Rústicas telas de rigurosos uniformes de confesionario y misa. El hábito no hace al monje o aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Hábito, hábito, hábito, hábito. Coleccionable. Funesta intriga de entregas numeradas de una unidad fraccionada en partes, condenada a quedar incompleta. Siempre me falta un cromo. Futuribles, posibles. Ensoñación post-alcohólica de posibilidades ínfimas y delirios de ebria grandeza en afters oscuros. Rosa de los vientos, multiplicidad de direcciones para una salida única, no siempre conveniente. Esfera del otero, rumor de balas saltarinas, disfraces e ilusiones, último recurso a propósitos que creen solo en los milagros. Por favor, Valeria, Elena. Pareidolias. Esta palabra es de Pérez Kosca. Se ha pasado. Signos místicos, señales, tufos y humos ocurridos al salir del after. Sí, son visiones. Esta sabia del after y de los retretes, que es nuestra Pérez Kosca la grande. Es su sello, ¿eh? Sí, sí, sí. Brújula. Extraño instrumento colocado sobre un mapa para perderse entre las posibilidades de vuelta a casa en septiembre. No volváis, no os propongáis. Propósito de enmienda, propósito. Cucurucho, cucurucho, cucurucho. Brújula. Esfera del otero. Esfera del otero coleccionable. Cromo. Fascículo. Coleccionable de regales. ¡Wow! De coches de época. Fast English. Enciclopedias de historia. Enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial. De la historia de España. Esfera de lotero. Proyecto circular, proyecto interruptus. Desvaríos, despropósitos. ¡Despropósitos! Técnica ha sufrido un lapsus, pero todo genial. Terrible la vuelta a septiembre. Claro, la técnica se resiste. Coleccionar. Nos resistimos a hacer un curso de Audacity, un tutorial que son 40 minutos. Llevamos ya así 3 años sin hacerlo. Yo este no va a ser mi propósito, porque puede ser un caos. Quiero decir, vayamos a el siguiente. Bruce Lee patrocina patada al listón. Je là-bas, elle est cool, baba. flèche à Katcha, la robe d'un moine de froc et Win qui passe sous un kéfier, son trip de fripe la transporte en orbite. Baba cool babouchka, ce costume comme la Petrouchka, comme la grande Alexandra, pour voir la toundra, comme la belle Nacera, pour voir le Sahara, Franklin pour la Chine, Clara. S'habiller des frives du monde entier. Pour passer les douaniers, faut avoir les papiers tamponnés. Passeport, visa Schengen, USA. Pas de moustache, postiche pour imiter les riches. Tu passes pas les frontières. Kepi, matraque et schlass, look de bidas. Si t'as face à la classe, tu visites l'Arkansas. Quand le videur gère son pays comme un nightclub à Neuilly. Comme la grande Alexandra, pour voir la toundra. Comme la belle Nacera, pour voir le Sahara. Franklin pour la Chine, Clara l'Alhambra et Adeline. À qui chercher les puces, c'est pas la femme à barbe, à qui tombe la barbe, c'est pas la fille de l'air, aux airs patibulaires, non, c'est pas la dame des gens. Hola de nuevo, queridas radioausentes. Yo soy la de las APPs del verano. Entonces os explicaría todo mi periplo por las APPs de ligoteo, siguiendo el primer audio que hemos puesto en el programa de Nunca más volveré a pasar hambre. Pues me lancé de cabeza a estas movidas y en lugar de contároslo, os lo voy a explicar con canciones, que para eso esta es una sección de canciones. Entonces os voy a explicar cómo entré yo a la APP de ligoteo. ¿Qué APP concretamente? Pues no la voy a decir por preservar la privacidad de vale, mis amantes. Porque estás triunfando como la Coca-Cola. Muy estoy bien. A veces triunfo y a veces me hundo. Entonces yo sobre todo quiero contaros cómo fue mi entrada, cómo entré en esa APP. Mm-hmm. De ilusión, cantar una canción y darle al corazón la nueva vida. Música y estrellas, hemos traído una fantasía. Música y estrellas, caudal de luz y de alegría. Las cosas claras verás, la razón de vivir y el porqué de mil cosas más. Al mirar hacia atrás, cosas sencillas y encontrarás la verdad. La verdad es amor, lo demás déjalo pasar. Solamente el amor con el tiempo no morirá. Fin del camino, se harán realidad los sueños que llevas en ti. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad, al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir. Olvida el pasado, pues no volverá. Conserva el amor que hay en ti. Al fin del camino habrá un despertar, de nuevo volver a vivir. Pues nada, estas fueron las expectativas con las que entré yo a esta PP de Ligoteo en verano. Abierta al amor, a una vida nueva, a olvidar el pasado y a empezar de nuevo repartiendo amor a todo el mundo. Y totalmente preparada para recibirlo. Como buena popstar que soy, claro. ¿Y cómo fue la cosa? Os preguntaréis. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado este verano? Pues os lo describo en la siguiente canción. Ah, ¿nos lo cuentas con una canción? Con una canción, claro que sí. ¿De quién es esta? ¿Qué viene? Esta es Pantocrátor, que describe muy bien el sentimiento después de 2 meses en una PP de Ligoteo. Podemos soñar, pero no te puto pilles. Lo hago por ti, no te puto pilles. Soy una bomba de napalm. No te puto pilles, no quiero hacerte daño y tal. Escribo en Twitter 4 tonterías, que empiece la revolución. Soy guapete y autodestructivo. Voy a romper. Aquí las tonterías las escribimos en Instagram, ¿no? Creo. Bueno, luego. ¿Somos más de Instagram nosotras o para ligar? ¿Qué red social utilizáis? Yo para ligar creo que ninguna, pero en Instagram a veces pasan cosas, se reciben mensajes, sí. Yo mando fuegos también y berenjenas, pero no me funciona. Intentarlo intento, pero... ¿Y melocotones, que es culetes y tal? No. Eso se cotiza bastante, ¿eh? En las apps de ligoteo. Ya, yo mando fuegos porque el fuego puede ser o que estás tirando caña o puede ser también de qué guay, no sé, como... Es súper guay, qué conexión, madre mía. Y el que no lo pille, pues nada... Que no se puto pille, por lo menos. Claro, que no se puto pille. Yo creo que el mensaje está claro, ¿no? De esta conclusión que has sacado de las redes sociales. Lo explican las canciones, ¿eh? Yo no voy a explicar nada más, porque yo además estoy súper volátil y cambio cada 5 minutos de sensación. Muy bien. Depende del último o la última persona que me encuentro. Improvisando cuñas. Muy bien. ¿Vosotras tenéis alguna experiencia de este tipo por ahí? No, a mí me pasa que he conocido por apps de ligar y luego ya los tienes por ahí por redes sociales, pero si ligar directamente en redes no, es que no me va. Y además la gente que me ha entrado son un poco que me han entrado directamente en redes. Que enseguida te mandan fotopolla o algún audio así raro, o ¿no? El primer mensaje directamente me parece divertido. Hay mucha ansiedad por follar en general, ¿eh? También lo digo. Pues hasta aquí la sección de música y estrellas. Si queréis comentar algo de todo esto. Pues nada, sí, yo quería comentar que si alguien quiere comentar a través de una canción nuestro verano explosivo de la ya no becaria. De nunca más volveré a pasar hambre. Nunca más seré becaria de estas perracas. Pues si alguien quiere contestar y mandar una si alguien se canción, siente aludido o aludida, pues oye, o que llame. O quiere comentar yo algo contesto, de experiencia. Claro, o, claro. ¿Tú no querías comentar algo de el tema detox, Rita? No. Ah, bueno, es que era un poco... Yo sé, ¿A qué te refieres? O sea, de comer más sano, más tal... Quería comentar algo, sí, pero ¿lo dejamos para después o queréis que lo haga ahora? Ah, después pues, de la música. ¿Después de la música mejor? Venga. Vale. Ponemos un temazo. Vale. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends of us. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends of us. Ahora, una de noticias. Las noticias extravagantes nos revelan sucesos de personas con sueños y anhelos comunes, muy parecidos a los nuestros. A veces algo se tuerce y sus propósitos se van al traste. Ahí es el tema patada al listón. Incluso puede pasar que ejecuten la idea tan a la perfección que se pasen de listón o que el resultado no sea socialmente aceptado. Os voy contando. Cuando tienes el propósito de brillar más que nadie. La noticia fue: Madrid adelanta a agosto la instalación de sus luces de Navidad. Los trabajos se prorrogarán hasta finales de septiembre, cuando se realice el encendido oficial de las luces de Navidad. Otro podría ser cuando quieres aprovechar las oportunidades. Yo creo que se puede quitar la música ya, ¿no? Sí, cuando quieres aprovechar las oportunidades, y es: roba un banco durante la primera cita con su pareja en Tinder y la obliga a conducir durante la huida. O sea, esto, todo esto que estoy diciendo son noticias que se han publicado. Esto fue en la CNN. Claro, no podemos verificar que sean ciertas porque, coño, son periódicos, son medios de comunicación. Pero el caso es que, se han publicado. Por lo menos tiene mucha gracia, ¿no? Claro. Está en concreto, a mí me encanta. Claro, otro ejemplo, por ejemplo, es cuando tu lucha es solitaria, incluso un poco incomprendida. Por ejemplo, un hombre litigia durante 5 años para que admitan su firma, que es el dibujo de un pene. O sea, hay una persona defendiendo 5 años, ¿no? Es un objetivo. U otro podría... Lo raro es que no lo haya conseguido, ¿eh? Porque vamos... Yo no lo sé, o igual no lo sé. La verdad, tampoco no era en España, no sé en qué país era, pero bueno, en Australia. Ajá. Otra puede ser, esta es española, cuando pides culturizarte, pero lo que necesitas es orientación también. El PP denuncia que una biblioteca está cerrada y el PSOE aclara que se entra por la otra puerta. Esto fue en Jerez de la Frontera, Cádiz. Vamos. Bueno, que nosotras hemos aprendido a usar Google durante nuestro viaje. Hemos hecho un viaje por ahí, que en un sitio que no conocíamos, ya sabemos usar Google Maps. Y bueno, otro propósito muy de Estados Unidos, que es ser un school shooter, o sea, hacer una matanza colectiva. Una tienda de Texas lanza rebajas de hasta el 50% de armas de fuego por la vuelta al cole. O sea, en septiembre sacan las ofertas de armas de fuego. Ya, es un poco ahí heavy. O, por ejemplo, cuando... Bueno... Todos son buenos propósitos, ¿no? Sí, claro, por ejemplo... Gente y que acaban siendo noticia, ¿no? Claro, por ejemplo... La vuelta al cole, ¿no? Con armas, claro. Sí. Lógico. Puede salir mal, ¿no? En este caso es una persona discapacitada que quiere igualdad, pero la reivindicación no es muy popular. Un sordo presenta una denuncia colectiva a Pornhub, una web de porno, por no tener subtítulos en sus vídeos. O sea, un sordo exige subtítulos en Pornhub, seguro que le dará igual que un montón de pelis, bueno, no sé, en fin, propósitos un poco así, insólitos. O cuando por fin has superado el síndrome del impostor, ¿vale? Este propósito, o sea, es un artista recibe 72.000 euros, entrega dos marcos en blanco y los titula Toma el dinero y corre. Esto lo hizo Haanin en Dinamarca, y a lo mejor Pepa esto lo sabía ya. No, me acordaba. Perdón. Y bueno, y este por ejemplo, es ojo con desear estar en lugares como playas paradisíacas, porque un jabalí sale al mar en Alicante y muerde a una mujer de Cuenca que estaba tomando el sol. Me acuerdo de esa noticia. Esta sí, fue sí. De este verano, de este junio, sí. Y aquí teníamos como una cuñita divertida. Agua, cerveza, Coca-Cola Light. Coca-Cola normal. ¡Olé! Y Coca-Cola cero. Claro, esta persona es un ángel de la playa de la Patacona y por esa playa. Ah, bueno, esta es, ponemos también melones, venga, ¿no? La cuña playera. Qué nostalgia. Vaya melones buenos dulces como el mismo caramelo, señora. Carabelo, carabelo. Son cuñas de verano. Son cuñas de verano, veraniegas. Ojo con lo que deseáis en verano, ¿eh? Y bueno, un héroe sin capa es este, que es un hombre bajo el efecto del LSD salva a un perro de un incendio imaginario. El hombre fue detenido por allanamiento de morada y puesto en custodia en la prisión del condado, esta es Yankee, bajo fianza de $15,000. Esto fue en 2016, Yanquilandia. Esa sería mi fantasía, si yo estuviera alucinando, seguro. Sí. Y luego ya la última, que este ejemplo nos lo tiene que dar una paloma, que se propuso hacer un sabotaje, un compromiso equincha, que fue... Una paloma defeca sobre un político que hablaba sobre solucionar la suciedad que dejan las palomas. Esto fue, sucedió delante de las cámaras de televisión en 2019. Pues, bueno, más o menos ya, el último ya, el propósito de ser anacoreta y continuar siéndolo. El único niño que vive en un pueblo de Asturias declara, estoy muy solo a gusto. No quiero que nadie me toque los cojones. Esto fue en 2019, 20 minutos. Se publicó. Y... Pues teníamos otros propósitos que había traído Indómita. ¿Cómo cuáles? Póngame un ejemplo. Salir de viaje. Vivir. Y todos los días es mejor dejar de fumar. Propósito únicamente seguir trabajando como estamos trabajando. Y propósito, la verdad, que seguir igual como estoy. Que me quede como estoy. Pero bueno, lo que él comenzó la rutina, a lo mejor quiere apuntarse a algún curso, quiere seguir yendo al gimnasio, ¿no tiene algún tipo de propósito así para...? Ya, adelgazar un poquito, sí, sí. Ahora que empieza ya. Sí, sí. No, nuevos... Y poco más, ¿no? Supongo, y a la rutina de otoño, peli manta, salir menos, gastar menos, ¿no? No sé, poco más. Tengo el propósito todo el año. Bruce Lee patrocina patada al listón. ¿Quién tenía cosetas que decir? ahora. Bueno, era que Indomita comentara esos propósitos, bueno, maravillosos, bueno, que uno es básicamente... Pelimanta, eso me encanta. Voy a echarme el pelimanta y lo, el guasón de que me quede como estoy, que me encantan porque son muy pataderos, son muy andaluces, en plan de no hacer ningún propósito ni de lejos, no, no. Me encantan. A mí en cambio era como, o sea, el de que me quede como estoy es porque como parece que la cosa siempre va un poquito a peor, ¿no? Es como, mi propósito es por lo menos no perder. Hombre, eso es una especie de bloquear cualquier propósito, que decir, batamanta, o sea. Entonces me han parecido que eran muy, muy nuestros, pero nosotros somos cucuruchos derretidos y por eso hacemos. Me ha encantado porque, como veréis, no hay ninguna cuña nueva en el programa. Y yo llamé desde el extranjero a Valeria a decir: Valeria, este año tenemos que hacer cuñas, quedar 15 días antes, prepararnos los programas y pasárnoslo en grande. ¿Y qué hemos hecho? No ha sido así, ¿no? Entiendo. Un programa devenido cucurucho. Claro, entonces, nada, un programa que improvisado. Exactamente, que os hemos contado algunos propósitos insólitos, y lo insólito para nosotros es hacer algún propósito creyéndonoslo, quiere decir, claro. el primer proyecto circular que hemos hecho ha caído en cucurucho, o sea, derretido. Bueno, pero seguiremos intentando. Tiene fases, ¿no? Además, sí, hay sí, entusiasmo, sí. Hay un septiembre poquito de... acaba de empezar. Es también, un proyectus, ¿no? Interruptus. Como Natalia Pérez Cosca ha señalado, hay muchos tipos de proyectos y nuestro es que interrumpido o un poco coitus interruptus. Sí. Pero bueno, todo vale. Tres segundos, una segunda. Soviet Supreme Party. Party for the Soviet Supreme Party. Au dance club du Red Army. Le one step, two step, high tech, dubstep. En coco discothèque, warm up, teaching John Lennon. Qui passe une polka Pushkin. Et raga rara, Putin, Silvers, the Stalin swing. LA qui crame le dance floor, kiffe le Kremlin, c'est open door. Viens faire la coupole sur la place rouge, fais le plein de neige et réchauffe ton corps. Mama Zurka, sur Pavlova, boîte à vodka, dans la Volga. Babushka, classe à vite, sa chérie. Soviet Supreme Party. Soviet Supreme Party. Camarade, cette musique m'emmène droit au club Bolshoï. Black Russian, White Russian, tout le monde. Bye, bye, bye. Ce soir c'est soirée Moussorski. Et le ballet danse toute la nuit. Stravinsky lève son whisky et commence un foxtrotsky. Ah, viens là ma petite tsarine, sous toi la glace illumine. Tourne comme sur le lac des cygnes, Makamaya Kakarine. Sur Karioka Khrouchtchev, tu fais fondre l'URSS. Bouge ton Potemkin, davai sublime. Soviet Supreme Party. Select, no complex, no stress, no dress code, no password, no cost, no worst and no best, no casting for starting, don't put in for nothing, no blah blah, no bling bling, davai, Soviet Supreme Party. Esta música que se está escuchando es la música que sonó en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. es la despedida de los Iton Isha, pues en el cierre de los Juegos Olímpicos. Y entonces, bueno, pues yo quería compartir con vosotras este hecho de que para mí el verano, en septiembre es como hay unos días de transición en lo que pasas, digamos, de lo que era el verano a lo que es la vuelta al trabajo. Entonces, claro, el principio de algo, los propósitos, digamos, de empezar una etapa nueva, van precedidos del cierre de una etapa, ¿no? Entonces, este vídeo es el cierre de los Juegos Olímpicos en 1980 en Moscú, que fue unas Olimpiadas que no fueron como muy con muchos récords y tal, porque hubieron como 65 países que no acudieron porque Estados Unidos les hizo un boicot. Este boicot. Porque se habían implicado en la guerra de Afganistán. Y porque realmente tenían las mejores gimnastas y los mejores deportistas. Es verdad. O sea, llamadme soviético-fila, pero era así. Entonces, en ese momento todavía no gobernaba Gorbachev. Gorbachev empezó a gobernar en 1985 y, bueno, pues fue uno de los políticos más importantes que ha fallecido recientemente. Entonces, también queríamos hacerle un homenaje, ¿no? Sí. Yo vi recientemente la película de Herzog, que es una entrevista a Gorbachev, y no está mal, ¿eh? Te descubre un poco al humano que hay detrás y un poco sus proyectos y cómo se lo creía y, en fin, bueno, entonces... Y Cordelia también, Cordelia nos ha mandado su lista también muy rusa. Somos ruskis también. Bueno, entonces la canción que está sonando es Darvidania y la cantan pues para despedir al osito Misha, que es un hinchable de 10 metros que ha entrado por una puerta, lo han hecho toda una coreografía de estas militar y va acompañado de un montón de globos que penden de sus brazos y parece como que si fueran saludando los bracitos mientras está escuchando la música. Y entonces en un momento dado lo sueltan y empieza a volar, ¿no? Y mi pregunta era ¿dónde había ido Misha, ¿no? Y este verano, no sé por qué, estarían los delirios estos del sí. COVID. O te acordaste de los dibujos animados también. Que sí, no, es que me encantaba. Encantaba. Sí. De hecho, la música, la canción de la serie, tú te acordabas perfectamente. Claro, se la podemos cantar luego si queremos, si nos apetece. Bueno, entonces, yo simplemente quería comentar esto, que en la construcción del osito Misha se implicaron los científicos de la NASA que investigaban con el caucho. Hicieron múltiples pruebas del osito antes de encontrar la fórmula exacta. ¿Científicos de la NASA americanos? No, de la NASA no. De su agencia. Sí, de la vale. Agencia Espacial sí, rusa. Yo me había quedado maravillada en plan de colaboración. De la NASA no, los de la NASA. Los americanos atribuyéndose todas las grandezas, a mí no me extrañaba. Bueno, pero se dice que fue la despedida más emblemática de los Juegos Olímpicos, que a mí me la sudan, pero en realidad... son imágenes emocionantes, podéis ver el vídeo en YouTube, el osito es precioso y después vuela hasta el infinito. Entonces, claro, hay un artículo en red que explica un poco todo lo que, las especulaciones respecto a lo que pasó con el osito, ¿no? Entonces, habían especulaciones de estas mágicas en las que decían que, bueno, pues que seguía volando por ahí, por el universo, por el cielo de Rusia. Repartiendo amor y felicidad. Repartiendo corazoncitos. Otra que se había impactado contra una avioneta. En fin, ¿no? Parece ser que la más posible es que recuperaran el hinchable después de impactar contra algún árbol en las montañas más próximas a Moscú. Y que después lo recuperaran, porque parece ser que se exhibió en una exposición, que me encantaría ir a ver esa exposición para ver el hinchable. Y nada, entonces era como esa metáfora también de Rusia, ¿no? Como un hinchable que vuela ahí como al infinito, ¿no? A la deriva. Y se pierde a la deriva, ¿no? Sin nadie al volante. Y que en realidad se precipita en un árbol unos kilómetros para allá. Yo no sé si fue en algún artículo relacionado o esto, que creo recordar que había también, como salió la coreografía tan perfecta y el osito, pese a ser algo voladizo, se comportó de una forma como muy exacta, se movió donde tocaba, hizo la reverencia o la caída de cabeza donde tocaba y decían que a lo mejor estaba pilotado por alguien, por un ser humano que luego murió, claro, o sea, sí. Era alguien que se sacrificaba por la grandeza del espectáculo. Bueno, que es divertido, había también leyendas así divertidas. En realidad los rusos tienen mucha la carrera espacial rusa dejó en Moscú un museo estupendo. Sí, pues. Sí. ¿Lo habéis visto? Sí, vosotras, sí. Qué guay. Pues, me encantaría entonces, verlo también. No, vamos, que no me extraña que estuviera pilotado. Lo que me extraña es que no estuviera el propio Visa metido de astronauta, porque es una además los colegas que tenemos rusos sí que vivieron en esa época del Sputnik, toda esa y era la grandeza rusa. Claro, que sí, ellos abrieron la posibilidad de salir de la Tierra. Aunque luego llegó primero Estados Unidos a la Luna, pero creo que ellos primero empezaron a hacer una órbita, es como se dice, bueno. Órbita. Sí, que lanzaron algo y estuvo orbitando por ahí. Кроме фильмов, что у нас все заебись. Нефть качают, газ, а на заводе показатели всегда стремятся вниз. Со стены глядят великих лики. Были времена и был народ. Мы по территории велики. Ну а в остальном наоборот. Наша экономика, наша экономика. Как хуяку экономика, наша экономика. Наша экономика, как хуяку гномика. Наша экономика, гномика хуя. Редкий фактор. Суперджет мне скажут, но есть но. Наш возьмем, допустим, даже трактор. Все детали у него Рено. Со стены глядят великих лики. Были времена и был народ. Мы по территории велики. Ну а в остальном наоборот. Наша экономика, наша экономика. Как хуяку гномика. Наша экономика, наша экономика. Как хуяку гномика. Наша экономика, гномика хуё. Разговоры о приборостроении понижают мое настроение. Вон даже программисты съебали. Кто-то в Грузию, кто-то на Бали. Здесь остались актеры, юристы, менты, блогеры и гитаристы, управленцы и бюрократы. И дебилы, блять, на самокатах. Выражусь предельно я пространно. Чтобы разглядеть, нужна здесь лупа. Наш успех измерить можно в нано. Вместо микросхем микрозалупа. Со стены глядят великих лики. Были времена и был народ. Мы по территории велики. Ну а в остальном наоборот. Наша экономика, наша экономика. Как хуяку гномика. Наша экономика, наша экономика. Как хуяку гномика. Наша экономика, гномика хуё. Bueno, pues como podéis comprobar. No, ya te he tarchado. No, chuchuch. Es mi primera vez de técnica de aquí y se me van saltando los audios sin darme mucha cuenta. O sea que vamos a dejar esta canción también, que suena bastante bien. В общем, один раz я стояла на точке и ко мне подъехала эта тёлка из телека. Ну и дала мне бабло, с таким видом, будто она сраная Наташа Ростов. Я деньги взяла, но про себя решила, что пора завязывать с нищетой. Что я, тварь какая-то, что ли? У меня был друг по кличке Гей, потому что он любил свои волосы больше мамы и постоянно трещал о мускулах. Может, мне икры подкачать? Estamos escuchando Leningrad, que le gusta mucho teatralizar sus vídeos, entonces aquí están haciendo como una película de macarras. Y bueno, pues... короче, Собчак никак. Да мне никак, Собчак, короче. Но отчёте у ней ништяк. Очень чётенькие отчёте. Ну что, все ёбы? Начнём карнавал? A mí me hacía ilusión también comentar sobre los propósitos. Yo recuerdo las lecturas de los años 80 cuando yo era una niña y las ilusiones estaban intactas y creía en todo. ¿Vosotras no veíais los anuncios de estas revistas que había del Nuevo Vale o El Pronto? Que aquí tienes papel, Indómita. Que venían como promesas de adelgaza 30 kilos en un mes, con los dibujos de la persona súper gorda y la persona toda fit y súper cachas. O... Bueno, es que nos lo creíamos porque había una revista estupenda que se llamaba El Caso, donde salían con fotos. Hombre, bueno, claro, había testimonios. Había testimonios. Y luego había también, para pedir los artículos, había como un sitio, como un rinconcito donde ponía nombre, apellidos, dirección. Y yo siempre rellenaba todo compulsivamente para que me llegara. Me costó caer en la cuenta de que aparte había que pagar y enviar la petición. Pero yo todo siempre que veía líneas como de rayitas, que era para rellenar los datos, yo lo rellenaba todo, quería que me llegara. Que no sea por ti. ¿No? El alargador de pene también, ¿por qué no? Todo lo quería. O aprende inglés en 3 meses mientras duermes. Pues eso era todo cierto. Era... Y hay colecciones así insólitas. A mí lo que siempre me ha sorprendido es qué hace la gente con la colección de dedales. Porque dices, ¿qué hago con los dedales? Me pongo... Cosa bella, acércate al micropónica. Indómita, sí. Como siempre está de lado. Pero bueno, ¿qué os iba a decir? Que ahora los coleccionables de, por ejemplo, decías, ¿qué coleccionable te gustaba a ti? No, que hay coleccionables que dices, yo qué sé... como que entiendes más, pero a mí es el que siempre me ha encantado, es el coleccionable de dedales. De dedales decorados, porque digo, ¿qué hace la gente con los dedales? Te los pones uno en cada dedo, los vas turnando, chasqueas. Ya, eso, eran dedales, sí, como con relieve. Decorados. Sí, que eran que no eran útiles luego para usarlos. Yo también creo que iba con mis abuelas a casas de señoras que también tenían esas colecciones de... Sí, bueno, como unas vitrinas chiquititas, muy monas. Pero esto era siempre en septiembre, por esto que estamos diciendo, en septiembre empezaban a salir los fascículos de enciclopedias interminables. Y luego está siempre, yo me he hecho gracia, pero nunca he conseguido hacer una colección de nada. Por ejemplo, eso de fascículos me faltan, de cromos, por ejemplo. Claro, yo empecé una de minerales, que venía también con una revista con muy interesante o algo así. El primer mineral era fantástico, una turquesa azul. El siguiente fue una cosa gris, bueno, vale. El tercero volvió a ser una cosa gris marronácea. Y dices, mira, no. Yo estoy aquí, esta colección es para recibir oro y diamantes. Lápiz azul. Claro. Que vaya para arriba, tío. Déjate de granito ni de pizarra. No, no, no. Sí, sí, sí. Que en esa hemos caído bastante gente, ¿no? Sí. Sí, pero es que yo creo que la iniciativa empresarial conoce al dedillo la naturaleza humana y conoce las debilidades de septiembre, que es un mes... Claro. Un mes en el que se intenta. Oh. Sí, lass mich allein. Look, you simply have to tell me, or I think I'll go insane, she said. I'm flying out of Tegel to Barcelona, Spain. Berlin to Barcelona, sein muss bei Kirch ganz Europa. Berlin to Barcelona, du kennst weder ihr Namen noch ihre Nummer. Aus Berlin to Barcelona, kündige die Wohnung, bin deine Konto. Einfach aus Berlin to Barcelona. Suddenly she was so near, but the bus came in a minute and I watched her disappear. I stood there for an hour, or maybe even two. I was feeling small and helpless, wasn't sure what to do. I was watching trams and buses. Suddenly from a passing car came out my friend Vladimir, and we went into a bar. casas, hoping they would soothe my pain. Berlin to Barcelona, sein muss voll Kirsch, ganz Europa. Der Berliner Barcelona, du kennst weder ihr Namen noch ihre Nummer. Aus Berliner Barcelona, kündige die Wohnung, bünde dein Konto. Einfach aus Berlin nach Barcelona. Just left Berlin, I can't take it anymore. My heart I can't ignore. I'll soon be 34, but never felt this way before. Y Valeria, ¿tú qué propósitos te habías planteado para este año? Pues no, yo soy persona ya de hacerme cero propósitos. Me rompieron las ilusiones de pequeña. No me propongo nada, pero este verano estuve en una discoteca muy guay, está muy lejos de casa también, pero me he propuesto que tengo que volver. Y tengo que volver arrasando a por todas, con el modelito adecuado, eligiendo la fiesta más, porque es estos sitios que hacen fiestas temáticas, ¿no? De tipos de música o para tipo de clientela. Y fíjate, me hace mucha ilusión de ir a un templo del divertimento. Y no sé, y pasarme mucho mejor. Es un propósito bastante frívolo, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Es que ¿qué otro propósito voy a tener? ¿Ser millonaria? No lo voy a ser. Es que trabajando no me voy a hacer millonaria, ya lo sé. Pero bueno, nosotras apostamos por el despropósito más bien, ¿no? Que es el propósito ese que sabes que rápidamente va a caer como un cucurucho. En todo caso, por un proyecto circular, que sea el eterno retorno del proyecto. Sí. Quiere decir, estar siempre en la fantasía de estar haciendo algo. Pero, Valeria, ¿te has propuesto un plazo de tiempo? Porque no. la propuesta es frívola, pero tiene que ser de ejecución seria. Ya, no me lo he propuesto el plazo de tiempo. También es que desplazarme hasta allí no es fácil. Y también quiero convencer a alguien que quiera ir, que le apetezca ir. Pero esto, tus contertulias son muy facilonas, hombre. Sí, bueno. Si es por eso. El sitio es el Kit Kat Club de Berlín. O sea, quien haya ido y quiera ir o le apetezca ir, que nos envíe un mensaje. O que lo deje en Radio Malva o en iVox o en archive.org, que tenemos ahí los programas de Patada Listón, os ofrecéis y hacemos una colla. Vamos juntos. Y bueno, también de esa visita a esa discoteca surgió como una inquietud de decir, ostras, también podríamos importar como un propósito, ¿no? De culturalizar a la gente los talleres de face sitting, ¿no? ¿Se llamaba así? Ah, sí, sí, es verdad. Había fiestas face sitting. Explicarnos porque face sitting. ¿Eso qué es? Un término inglés, ¿no? Que face es cara. Eso y es muy sitting, modernas, hombre. Y sitting, sentarse. Pues esto lo conocimos en Berlín, ¿no? Creo yo. Sí. Hacían fiestas temáticas de face sitting y pensamos, bueno, podemos empezar, Valeria, por el taller de face sitting, invitar a algún especialista, ¿no? Claro. ¿Y nos podéis contar un poco más? Un poco más. No nos enteramos. Sería como una continuación de los talleres de Morsoño, de Morse. Exacto. En el coño, que tuvieron mucho éxito. Correcto. Los talleres de face sitting. Serían eso que es sentarse en una cara. Ya. Con mucho estilo. Ya, sería sentarse en una cara, pues no sé, ya nos inventaremos talleres y tal, pero es fomentar prácticas divertidas. Sí, como por ejemplo también jugar a la petanca y organizar un botellón, ¿no? Era el botellón petanca, por ejemplo, eso también lo experimentamos allí. Sí. Sí. Y pensábamos que era un dispositivo perfecto para socializarse, ¿no? Las distintas generaciones, sí, ¿no? Sí, exacto. Y era como muy civilizado. Ponían música, tecno y todo para ambientar la fiesta. Pero la petanca. Música era con un móvil, o sea, era una fiesta controladita de música bajita, pero bueno, sí, era como muy, muy organizado. Pero bailan mientras tiran la petanca, en plan. Sí, sí, están como, o sea, de botellón, pero entonces, aparte plan, hay gente el jugando a la petanca también. El cubano de Gran Lebowski jugaba a los bolos, pero es un gran referente en este nuevo tándem, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Ponemos música o algo? Un tevita, Pepa. Podéis llamarnos a Radio Malva. Bueno, creo que no he visto sonar el teléfono desde hace mucho tiempo. Al 963-56-4949. No sabemos sacarlo en antena, pero os... Podéis hacer el propósito de llamarnos a patada listón en Radio Malva y ponernos nerviosas porque no sabemos. Claro, exacto. Sí, por supuesto. Si bueno, queréis alterar el funcionamiento, yo creo que lo que os estamos pidiendo es que llaméis para contarnos vuestros despropósitos para este año. Todo está saliendo sobre ruedas y no nos mola, por favor, molestarnos. Y a continuación, Paco Ligero, que no ha podido estar presente, nos envía el trabajo, resumen que Morro tiene, que le ha hecho su becaria. Es una becaria, ¿en serio que os cae bien? Yo le veo como que no es humana, que le falta, que no tiene. Esta persona no se hace propósitos, ni se hace nada, esta becaria. Hola a todos, os habla el Tarosat. Lo primero, de otro modo, es que el tiempo no existe. También, que el pronóstico del tiempo puede presentarse inmediatamente, a muy a largo plazo o nunca. Dependerá también del tiempo, que tardaremos nosotros en evolucionar. El tarotzat es un arte adivinatorio, que trata de dar respuesta a las preguntas que nos hacen los radioausentes, por ejemplo, ¿a cuántos euros está el litro de horchata de anaconda? ¿Cuántos centímetros cúbicos de gin tonic se han bebido en las terrazas de Ruzafa? ¿En qué clave están afinados los semáforos o a qué velocidad hay que circular por el carril bici y si hay que llevar corbella? El tarotzat busca pronosticar lo que pueda suceder o no y más o menos cuándo. Mira, a mí esta chica me sabe mal porque se ha tomado mucho interés y le han hecho muy buen guión, muy buenos contenidos, pero le falta alma. Paco Ligero, no sé de qué vas sin venir por aquí. Bueno, no pasa nada, te perdonamos. Si tu basterrial quiere ser un caniche y tu caniche sueña con ser un boxer. Peluquería canina La Cani. Tunea tu perdiguero. Peluquería La Cani. ¡Cachorro gratis! La cosa que me dice. Bueno, pues seguíamos con los propósitos, ¿no? O los despropósitos. ¿Qué despropósito te has planteado tú, Indómita? Yo despropósitos me salen solos, quiero decir que no me caen como, yo que sé, salen con los champiñones, pero bueno, he intentado volver con algún propósito y de momento no se me ha ocurrido ninguno. Bueno, excepto el que os he contado ya, el propósito que en un momento de exaltación me provocó a llamar a Valeria y decirle, eso, Valeria, vamos a morir de hacer tanta... Tenemos que hacer cuñas, es lo que más me gusta, tal, rollo de vengo con muchas ganas, Valeria. Entonces, ese ha sido el despropósito, pero era lógico, ya lo sabíamos. Pero que las cuñas son un despropósito porque creo, o sea, despropósito es muy guay, un propósito muy chulo, pero que luego son incomprendidas por la sociedad, pero por eso molan, ¿no? Porque tienen mucha intención. Sí, están... Bueno, la intención a veces tampoco tiene ningún norte ni la entendemos, pero bueno, que las cuñas prometemos ahora mismo... Podemos prometer y no prometemos más cuñas para el siguiente programa. Por supuesto, tenemos que buscar un nuevo patrocinador que tiene que ser alguien muy informal, que nos dé mucho dinero, que nos cubra de millones. Que nos saque del tajo. Entonces, eso, sí. Una propuesta de... Tenemos varias propuestas, de una propuesta de becaria, porque no nos convence, y dos, la propuesta esta de... De hacer más cuñas, de tener un patrocinador y de ser más feliz, ¿no? Propuesta de ser feliz, ¿no? De un patrocinador que nos saque del tajo. Claro, que nos saque de pobres y nosotras vendemos sus productos. Entonces, eso desde aquí lanzamos una llamada. Claro, somos influencers de Radio Malva. Si tienes algún tipo de billete que ofrecernos. Exacto. Enséñanos la moneda. Enséñanos la patita. Y a eso vamos a decir a todos que sí. Claro. Sí a todo. La verdad es que las canciones dedicadas a septiembre que hemos hecho una búsqueda en YouTube son súper bajoneras todas, ¿eh? Bueno, Cordelia nos ha mandado su lista. Por eso al final hemos tenido que ir a morir al folclore ruso. Claro, para tener como un poquito... Que nuestra Cordelia, que es la reina de la música. El buen propósito de Cordelia es el de vivir en el campo, ¿eh? Sí. En un poblado que en invierno no hay más de 20 personas. Un poblado indígena que tendremos que ir a verla, pero sí. Da miedo, ¿eh? Y por eso mi propósito ha sido aprender la técnica para poder, digamos, suplir claro. su presencia. Bueno, pero Cordelia va a seguir mandando la música, no temáis. Sí, esperemos. Aunque sea última hora, no pasa nada. Hombre, eso es la música de Patada Listón, las listas salen así igual que todo. Antes comentábamos que Patada Listón estamos abiertas a tener patrocinadores por una gran cantidad de dinero. Uh-huh. Estamos abiertas y os animamos a ello. Por otro lado, para las personas que quieran ser solidarias y quieren ayudar a Radio Malva, porque estamos en Radio Malva, en la 104.9 de la FM, la gente solidaria... Podéis entrar en la web en radiomalva.org, hay como un botón por ahí, una pestaña de ayuda a tu radio y ahí hay como unas instrucciones pues para ayudar a la radio de ingresar una módica cantidad de dinero y nos ayudas a funcionar. Radio Malva está compuesta por personas excelentes que no son patada al listón, gente que hace unos programas de una calidad maravillosa, nosotras somos infiltradas, creo, más bien. Y por eso pedimos mucho dinero, porque vamos, estamos aquí hasta que seamos millonarias. Y cuando consigamos... Decir, toda una vida. Claro, sí. Y con alegría. Y a continuación, la postina Valentina y la Cuggi nos van a dar unos consejos para tener mucha suerte en nuestros proyectos. Adelante, chicas. Hola, postina Valentina. Ciao, Cuggi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? A la francesa. Muy bien, muchas gracias. Venga, el tema de hoy es un temazo. Es la fortuna, la suerte. La buena suerte. La buena suerte. Exacto. Vale, y Hugo, nuestro querido oyente, nos hace una pregunta muy interesante. Vale. Hugo te pregunta, postina Valentina, ¿dónde podemos encontrar la fortuna? Forza, Hugo. Vale. Todo recto. La primera, a izquierda. Después, el baño. Después, el baño. Vale. El final è andato così. Muchísimas gracias. Y bueno... ¿Tienes un pensamiento que quieres compartir con nosotros? No. Gracias, postina Valentina. A la próxima. Me voglio bene, viva la Cuggi. Un beso. Mucho amor. Y mucho sexo. A todos. Y a todas. Hemos participado Indómita Glamour, Pepa Bo a la técnica y al Osito Misha, servidora Valeria Wallenstein, pero a partir de ahora voy a ser Valeria Kardashian, o sea, me cambio el nombre, os lo aviso así en directo. Y Rita Olor a Chanel, que ha tenido que salir antes corriendo porque tenía unos quehaceres importantes de Sábado Night. Ha faltado Kiko. Ay, perdón. Paco Ligero y Cordelia, porque están en unos paraísos naturales maravillosos. Y nos ha ayudado también hoy Pérez Cosca, la grandísima zarina. Sí. En esta vuelta a septiembre. Continuad haciendo el mal y portaros todo lo mal que podáis. Hasta el próximo programa. هاي كل يشتب وانا نشتب